Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 286 y hoy vuelven a acompañarnos a la sombra del cocotero los mismísimos Coronas. Pues sean todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Ya sabéis que si nos escucháis es porque con el mejor de los criterios tenéis sintonizado el 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo, o el 92.9 si nos escucháis desde Vizcaya y alrededores, que es la sintonía de bfmradio.com. Julio, te veo muy bien acompañado, ya pues eso, tirando de martini, daiquiris y demás, y pues contigo están David y Fernando. Julito. Estoy mejor que quiero, chaval. Sin haberlo planeado. Ya te veo. Brutal. Pues sí, tenemos buenas tardes a todos. Eso. Buenos días, buenas noches. Alguno habrá que se lo administre. Y tenemos la suerte de otra vez de contar con Fernando y con David de los Coronas. Y se avecina una hora de goceteo extremo. Es así. Bienvenidos, chavales. ¿Qué tal? Muchas gracias por aterrizar. Un placer estar aquí a la sombra del cocotero desde el que se cayó Keith Richards. Sí. Mítico. Lo tenéis marcado con una X. Sí. Ya vamos a hacer una plaquita de esas también, como hacían antes de apadrina un árbol y todo eso. Sí. De aquí se cayó Keith Richards. Sí. Pero todo se andará, que estamos un poco flojos de presupuesto. Estamos, ¿no?, un poco muy nasa. Estamos... O sea, que sois los responsables de que se cancelen las últimas giras de los Rolling Stones por España. Nos sentimos un poco responsables, no lo vamos a negar. Ahora ya podemos decirlo, ¿eh? Sí. Ahora ya se puede contar. Después de todo lo que ha pasado en el Ejido y todo eso, pues ya, en fin, no se fijarán demasiado, supongo yo. Pues sí, están aquí a punto de pirarse, de abandonar la piel de toro. Y antes les hemos cogido la línea de flotación, hemos pegado un buen petardazo, hemos hecho que aterricen en la isla. Eso sí, después de un poco el mareo les hemos dejado puestos las hamaquitas para que disfruten el aquí al lado. Y seguramente nos van a leccionar y encontraremos seguro música por descubrir. Y pasar sobre todo eso, un buen rato, que es de lo que se trata. Yo tengo más ganas de descansar que de aleccionar, ¿eh? Sí, sí. Tú, David, lo que te apetece. Vale, vale. Tú no te relajes mucho encima de ese cocotero, que luego vas a lo que pasa. Bueno, están con nosotros hoy David y Fernando de Los Coronas porque hace unas semanas salió un nuevo disco, un compartido con un grupo norteamericano, High Risers, en el cual incluíais un par de canciones nuevas. Dos versiones, ir corrigiendo si me equivoco. Va bien, va bien. De momento voy bien. Sí. Y también, bueno, pues porque hace también cosa de un mes tocasteis aquí en Los Madriles, en esta gira continua, ¿no? En la que vivís, en la Yugoslava, en un concierto que, según cuentan las crónicas y los cronistas, fue muy especial y del cual pues también hablaremos pues en su momento. Y también porque en breve, pues como apuntaba Julio, os vais de viaje. Luego volvéis, vais a tocar otra vez aquí en Madrid con Excusa Torera de por medio. Estáis mejor que queréis, ¿eh? Sí, sí, sí. No está mal. Ahora que tenemos tanta actividad nos apetecería descansar un poco, pero no se puede tener todo, ¿no? Como decía. Hemos venido aquí hoy. Ya, ya. Aquí. Verdad, el David se lo va, sí. Lo va a tomar ahí al... Tú agazápate ahí. Le van a salir zetas ahí, tío. Ahí. La vamos a pintar si es necesario. Sí, sí. Bueno, hemos comenzado con Big Way Raiders, que es una de las canciones incluidas en vuestro último largo, que ya pues vinisteis a hablar de él y a presentar a nuestra distinguida audiencia pues en invierno pasado, yo creo que fue hace un año, febrero, sí. Más o menos. No, un poco menos, fue en enero, ¿no? Creo. O sea, prácticamente un año. Sí, sí, pero hay un añito más o menos. Ha salido el disco, sí, sí. Y habéis tocado mazo. Antes comentábamos con Fernando que antes de comenzar el programa que pues no se sabe muy bien por qué, pero de repente ha habido ahí una explosión mediática. Sí, todo sí. Eso sí que ahí lo ponemos entre comillas, pero se os ha visto en un montón de sitios, ha salido en la tele, en los telediarios, ahí. No sé, contadnos un poco esto en carne propia, ¿cómo lo habéis vivido? Bien, empezamos a ejercer presión y de pronto un día vimos que la roca se movía. Esa roca gigante pensamos que era inamovible. Pues no, resulta que un grupo independiente como nosotros y haciendo las cosas a nuestra bola y sobre todo a nuestra manera, pues hemos conseguido entrar un poco en un terreno que antes estaba prácticamente prohibido, más que nada porque había un exceso de grupos y nosotros no cabíamos. Entonces ahora que ha llegado la crisis, nosotros hemos aprovechado, nos hemos agazapado, nos hemos puesto en forma y hemos dado un buen salto y nos hemos plantado ahí en un sitio en medio en el que antes era impensable. Que bueno, esto es el clásico a río revuelto, ganancia de pescadores, pero en plan grupo del underground o de la escena independiente del rock and roll, que es todavía más independiente. Por lo cual el mérito ha sido grande y en parte tiene que ver con nuestra constancia y otra parte yo creo que tiene que ver con lo raros que están los tiempos, las compañías grandes que pierden la fe en grupos medianos y pequeños que solo apuestan por lo grande, entonces dejan un hueco enorme que nosotros ya como... Iba a decir perros viejos, pero suena un poco despectivo hacia nosotros. Más bien como gente con mucho oficio, hemos sabido ahí cómo hincar el diente y meter en la grieta la mano y agrandarla. No, la verdad es que ha sido una agradable sorpresa el pues, poner la tele, ver el telediario pues hace unos días. Telediario pues creo que era por la tarde o por ahí. Y pues el anuncio creo que era por vuestro concierto en Barcelona de hace pocos días. Pues mira, anda, ahí están, no sé. Siempre es una alegría porque como son amiguetes, colegas, pues verlos en primeras planas... Ay, mi madre que nos vio también hace nada ahí en lo de la tele, luego hablé con ella y dice, yo la verdad, hijo, es que durante mucho tiempo pensaba que esto solo lo hacías por follar y drogarte. Y ahora veo que no, que la cosa tiene una continuidad, es más o menos serio, sí, te he visto en la tele. Y de pronto lo de verme en la tele fue como, ah, o sea, era serio, hiciste bien en dejar de estudiar, hijo. Sí, aún así nosotros, bueno... solo podemos tener cabida en telediarios raros, como grupo raro que somos, pues aparecemos en esos telediarios que son también medio instrumentales, ¿no? Porque casi no hay voz también, solo imágenes, delfines por ahí navegando y tal, pero mola. Mucha noticia sobre el cambio climático. Claro. Sí, el telediario este que... Nosotros apoyamos ese tipo de telediarios. Somos sus paladines. Bueno, ahora en breve, todo a su debido tiempo, hablaremos de ese nuevo disco, que es un 10 pulgadas. Sí. Sigo yendo bien. Sí, sí. Pero antes vamos a empezar este Toma y Daca, Julio, sí, este tuya mía. Soy yo. Con una de las canciones que hoy nos traen Fernando y David de Los Coronas. Vamos a empezar con una versión de Los Who que nos trae Fernando. Ya sabéis cómo va esto, la escuchamos, nos contáis y seguimos para adelante, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con ello. Esto es Baba O'Reilly. De Los Who, pero a cargo de un grupo que se llama Waco Brothers. Así es. Sí, ese cambio del final, la verdad es que... Sí, sí. Pues contando. Con sus acústicas al viento. Estos eran los Waco Brothers, que son los continuadores de lo que empezaron Jason and the Scorchers y todos estos punkabilis que salen como a mediados de los 80, ¿sí? Que mientras los ingleses estaban con el rollo psicobilly, pues estos le daban un poco más hacia el country. Un toque más de raíces. Sí, sí, mucho más. Sí, sí. Y bueno, pues a la vez los Waco Brothers han pasado un poco desapercibidos, la verdad. De vez en cuando tienen discos bastante buenos, pero como Hank Williams III se lo ha comido todo en ese ambiente, pues los tíos han quedado un poco rezagadillos. Y esto debe ser el 2000, una cosa así. O sea, tiene ya sus añitos. Y actualmente la verdad es que no sé, hace tiempo que no sé nada. ¿Qué será de los Waco Brothers? ¿Qué será de ellos? Llamamiento público. Sí, por favor, aparecer. Tocarnos, además, lo de coger una canción con el Bob O'Reilly y darle ese toque de vaquero que de puta madre. Sí, es como sí. En acústicas al viento. Uh-huh. Está curiosa. Sí, señor. A mí me ha molado mucho. Sí, señor. Este tipo de experimentos, aparte, a las coronas nos resultan especialmente atractivos. Sí. Cualquiera que conozca un poco así al grupo de cerca, al nuestro, digo... sabrá que en nuestros discos hay infinidad de ejemplos de este tipo de, bueno, de ideas, de mezclar canciones, hacer versiones que no tengan mucho que ver con el género propio en sí, ¿no? Y darle el toquecillo entre surfero, claro. Un poco sí, más mariachi a veces un poco más country. Uh-huh. Con la de Radioactivity Kraftwerk le quisimos dar un aire todavía más vaquero que esto. Esto uh-huh. era country y nosotros queríamos el toque vaquero. Vaquero, sí, sí. Entonces de vez en cuando lo de... Vaquero galopando, o sea, sí, sí. A eso se refiere. Con una, desesperación. No. Eso de que llego tarde al bar de Kitty. Se va a acabar el whisky. Me lo voy a perder. Bueno, pues al hilo de lo que comentáis de las versiones y demás... como antes comentábamos por aquí, pues hace nada, unas semanas ha salido un 10 pulgadas en el que compartís con High Risers. Hablarnos un poco de vuestros compañeros del otro lado de la del vinilo. Vaya. High Risers son la bomba. Es, yo creo, de la gente que resucita el rock and roll primitivo así, conservando las raíces casi intactas y tratando de hacer nuevos clásicos. Ellos están ahí en la cumbre. O sea, son de los grupos que mejor se lo hacen en directo, en disco. Sí. Tienen canciones que algunas son muy parecidas al molde original, pero de vez en cuando los tíos se descuelgan con unos pedazos hits de estos atemporales. Y es que es un grupo que puedes decir, pues tipo, como los Style Jackets en sus buenos momentos, de joder, tienen hits tan buenos como los originales de este género, que a veces eso es algo realmente complicado. Yo sinceramente creo que es probablemente la, la propuesta más fresca que hay dentro de la escena del rock and roll hoy en día. Sí, sí. Joder, eso son... No, es que es un gran grupo, ¿eh? Sí, yo creo, ya esto lo hemos hablado ya antes, están ahí con Suther Culture on the Skids ahí... echando el pulso. Sí, echando un duro pulso. Más fresca, yo, o sea, por supuesto, Southern Culture and the Skids también es otro de los grupos que nosotros solemos reivindicar continuamente. Cuando digo lo de fresca, lo digo sobre todo por la componente beat que hay en los High Risers. O sea, ellos se fijan mucho en el rollo del rock and roll inglés de principios de los 60 y tal, lo actualizan, lo reinterpretan a su manera. Ellos son de Nueva York, ¿no? Sí. Pero Nueva York, estado de Nueva York al norte, o sea, sí. No Nueva York capital, uh-huh. Sino tirando a Rochester, creo. Por ¿no? ahí, sí. O sea, del interior, vaya. Sí, sí, uh-huh. Llegando casi a Canadá. Uh-huh. Y bueno, en este 10 pulgadas, vosotros habéis grabado para este 10 pulgadas dos canciones que son dos versiones. ¿Vale? Una la vamos a escuchar a continuación, una versión de flamenco de Los Brincos, ¿vale? Que si os parece, pues la escuchamos y nos contáis pues un poco por qué esta y no otra, vaya. ¿Vale? Muy bien. Pues escuchamos a Los Coronas versioneando este clásico del pop español de los años 60, se llama Flamenco, de Los Brincos. pues seguro que a muchos os suena la melodía, lógicamente, porque pues es una canción que seguro que habéis escuchado pues, por activa y pasiva, por vuestros papis, por vuestros abuelos o incluso por iniciativa propia. Y hoy volvemos a tocar lo que decíais antes, una canción que remozáis, le dais... Sí, hemos... Vuestros propios ingredientes, lo cocináis. Sí, le hemos dado una vuelta de rosca, porque a los brincos se les da muy bien el rollo este de coger todo el sonido inglés del momento, sobre todo la parte de los Beatles y todo lo que había venido a partir de entonces, todo el Mercy Beat, y darle a hispanizarlo, convertirlo en algo... A la vez, imagino en las revistas, en la típica revista musical del momento, que fuera algo moderno y clásico a la vez, ¿no? Algo así. Música moderna con sonidos de siempre, o ese tipo de... Sí. De los de fonorama. Frase buscando sí, sí. La esencia. Frase de los fonorama del 60 y pico, que yo cuando era pequeño me iba al resto a comprarlos. Claro, es que supongo que para la gente, además, no debía ser... sencillo escuchar a todos los grupos de la explosión del rhythm and blues de principios de los 60 inglesa aquí en España, ¿no? No, empezaron a llegar a partir del 65, claro, por ahí, pero pues... al principio, o sea, cuando salió esto que es onda 63-64, España era muy viejo estilo. O sea, nosotros no habíamos nacido, pero hemos leído mucho, joder, y lo sabemos de sobra. Somos gente muy leída. Es un hecho. Porque ahora sí, con la distancia, pues bueno, te imaginas que todo sería más o menos del estilo, pero con los policías vestidos de gris en lugar del color que lleven ahora. Pero claro, tenías que estar ahí en el momento con movidas de estas, de cuando venían los Beatles, a los que iban el pelo largo no les dejaban pasar y cosas de estas. Y lo que quería decir para ellos es el pelo largo en la época. Claro. Tapas la mitad de la oreja, eso es pelo largo. Tú eres un vago, y si no un maleante, a la cárcel. Venga, a la cárcel. Hoy no vas a ver a los Beatles. Y en un momento dado, ambas cosas a la vez. Por eso. Es en el peor de los casos. Flamenco es una de las canciones incluidas en este 10 pulgadas que... Para quien no haya tenido nunca uno entre sus manos, no haya tenido esa suerte, pues es un disco de vinilo de 10 pulgadas. Ni 12 ni 7. Ni el pequeño ni el grande. Eso, ni el pequeño ni el grande. Es intermedio, pues... que además era un formato que precisamente en esos tiempos, ¿no? Años 50, años 60, se estilaba mucho. No, y antes sobre todo, porque los clásicos 78 revoluciones antiguos, de años 40 y tal, esos eran casi todos en formato 10 pulgadas. Vinilo muy grueso. ¿No? Qué guay. Está bien, ¿eh? Lo de sacar estos cacharros. Vuelta a las raíces, vamos. Sí, sí. Esto es un homenaje a la nostálgico. Y a nosotros mismos darnos el gusto de sacar una cosa así, vamos. De vez en cuando hay que hacerlo, darse homenajes ahí, hacia adentro. Estos guiños. Ay, ¿qué sería de nuestras vidas sin estos guiños? Hacia adentro, como Sánchez Drago. Hacia adentro. Todo para adentro. Todo para adentro, señalando al bolsillo. No te digo que no, no te digo que no. Porque sí, la verdad es que este hombre cobra cada programa. Hombre. Sí, no me acuerdo, el otro día salían cifras por ahí espectaculares. Sí. Yo creo que solo cambiaría lo de cobra por un programa con un buen coito sin derramar. Sí, como también para adentro, ¿no? Sí, para adentro también, sí. Con una princesa oriental. Princesa, ¿eh? Porque ya no está para gente del montón. En fin, cambiemos de tercio, abandonemos la vía Sánchez Drago para centrarnos en la nuestra propia, que es, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Pues de escuchar canciones. Ya os hemos contado lo que son 10 pulgadas, para quienes no lo supierais, quienes estuvierais ya leccionados, pues ya sabéis, los Coronas tienen un nuevo y están hoy hablando de él mismo y de pues, sus planes de futuro inmediato aquí en la Isla de Encanta. También compartiendo canciones, Julito. Sí. Vamos con otra. Vamos a por otra, que es lo suyo. Sí, esta la selecciona David. Que nos cuente luego, ¿no? Venga, primero vamos por ejemplo, a muy bien. Pues venga, que suene. Bomb pound. Master of Disaster se llama esta canción, ¿no, David? Sí, de un músico al que llamaban el Springsteen de Indianapolis, de John Hyatt. Y bueno, es uno de sus últimos discos. John Hyatt, yo creo que sobre todo se le reconocen mucho sus discos de mediados de los 80, los que grabó con Ray Cooder y Nick Lowe, Bring the Family, Slow Turning, estos. En los 90... atravesó un largo desierto de discos no tan brillantes, yo creo. Y ahora ya en el siglo XXI, bueno, pues estos discos que ha ido grabando para el sello New West, yo creo que a mí me gustan bastante. Especialmente este, que además en un siglo tan yermo de, yo qué sé, de grandes discos, de grandes canciones, esta canción a mí me gusta especialmente, ¿no? Una canción grabada además con un productor en Memphis, uno de los gurús del sonido de Memphis, con Jim Dickinson. Uh-huh. y la banda son sus hijos, son Luther y Cody Dickinson. Nada más y nada menos que los... Sí, los de North Mississippi, All Stars. Sí, sí, señor. O sea, una gran banda. El disco, o sea, todo esto se ve reflejado en el disco. Tío. Cachis. Ahora me ha picado, tío, ahora me ha picado. Pues nada, John Hyatt sonando en La Isla de Encanta, por cortesía en este caso de David Crae, de Los Coronas, que hoy nos están acompañando aquí. Horas antes, atención, de marchar otra vez a México para tocar, para hacer unos cuantos conciertos, ¿no? Esa es la idea. La idea es tocar sobre todo en el DF, ya sabéis. El estilo mexicano es, como el DF es muy grande, pues por ahí te puedes mover casi como si recorrieras pues desde Madrid hasta, yo qué sé. Sí, hasta... en las afueras está Zaragoza, Valencia, sí, Valladolid, sí, Burgos y Jaén. Sí, sí. Así que haremos pues 4 o 5 conciertos probablemente en distintas salas del DF. Uh-huh. Lo bueno es que además ahí, depende de por qué zona estés, pues te ve el público, es totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Y luego haremos probablemente un par de salidas también. Esa era la idea, hacer Querétaro y Puebla. Pero bueno, todavía no estamos muy seguros de si se van a poder confirmar esas fechas. Porque hemos recibido así noticias de última hora en las que no se sabía del todo si se van a poder realizar. Pero bueno, la idea es hacerlas. Nos enteraremos según lleguemos. Querétaro y Puebla, ambas ciudades con ecos futboleros. Hombre. Del 86, ese 5-1 de Dinamarca. Es verdad. Con los 4 goles del Buitre. Sí, sí. Y Puebla es una ciudad con ecos muy, muy eclesiásticos. Creo que es la ciudad con más iglesias por metro cuadrado del mundo. ¿Sí? Con mayor densidad de iglesias del mundo. Sí, sí, sí. Creo que es una ciudad muy bonita. No habéis estado... En Puebla no. En México DF sí. En México DF sí, sí, sí. Esta va a ser la tercera ya vez. Ya lo controlamos bien. Sí. Y contasteis además que allí la gente se vuelve loca, ¿no? La gente... Bueno, el público mexicano es entusiasta y aguerrido a la par. Y dinamitero. Igual, totalmente. Muy entregado, ¿eh? Sí, muy entregado. Sí, sí, sí. Ahí son de, vamos, exigente. De reventones. Uh-huh. Ahora, suelen tratar bien, ¿no? Los grupos españoles por allí. Sí, joder, ya sí, te digo. Sí, yo sí, creo que sí. Independientemente de su bandera, quiero decir, de dónde sí, vengan, suele es, ser... Y además... Responde bastante bien. Muy bien. Y es un público... El público es de gustos muy eclécticos. O sea, el que te va a ver a ti como grupo de... Bueno, como representante de la escena del rock and roll instrumental de España y tal y cual... A la vez te pregunta, guay, ¿qué tal? Te está preguntando por grupos que igual no tienen mucho que ver musicalmente contigo, ¿no? Pero que ellos son igual de forofos de unos que de otros, ¿no? Igual eso en España es más raro, ¿no? Uh-huh. Te encuentras que el público está más sectorializado, ¿no? Uh-huh. Es la herencia británica, de las tribus urbanas y todo eso. Seguro. Entonces, sí. Hay un momento que parece que si te gusta mucho el rock and roll no te puede gustar cierto tipo de pop y viceversa. A mí por lo menos me pasa eso. O sea, lo puedo decir en primera persona. Sí, sí, no. Estoy atrapado por las tribus urbanas. Sí, el público aquí es un pelín más prejuicioso y la verdad es que no tiene ningún tipo de pudor. Vienen de España, jo, vamos a ver lo que... ¡Mola! Tienen que molar. Hombre, sí, allí sí. La verdad es que grupos como vosotros, que pues sois más rockeros, grupos de pop, cantautores... como Nacho Vegas, sí. Gente como Bumburi... Alucinan mucho con la escena del tecnopop española, les encanta. Sí. Se vuelven locos con eso. O sea, bueno, hablo ya de lo que es la herencia de Alaska, Fangoria ya y derivados, ¿no? Y Nacho Vegas allí era, yo creo que de los que hemos visto ahí era de los que más tiraba, sí, ¿no? También. Tiene mucho tirón, sí, sí. Sí, sí. Y bueno. Bumburi, por supuesto. Sí, ¿no? Bueno, claro. Claro, claro. La verdad es que todos los que han estado allí y luego han venido aquí a la isla a contarlo, pues sus experiencias ahí en México siempre son coincidentes. Joder, nos lo hemos pasado que te cagas, la gente es estupenda, reacciona, tú le das y la reacción es muy visceral, muy... E inmediata, y además. Y tenemos ganas de volver siempre. ese es el argumento. No, no, y imagino aquello, como antes que México de fiestado tan magnificado, todo tan a lo bestia. Es que es así. Montas un concierto y es que es como cuando viene aquí U2, Bruce Pinto, que se peta hasta arriba la bandera. Sí, sí, y tú dices, pero... Esta no es mi liga. No, mira, ahí desde luego vas y de pronto te sorprenden cosas así, ¿eh? Porque nosotros, yo creo, los Coronas, la primera vez que fuimos a México, estábamos en una etapa rara, de esta que no sabes hasta qué punto ¿Cuál va a ser el camino a sí, seguir? Sí, ni sí. tienes repercusión del todo. Sí. Llevas mil años haciendo y es como este grupo menor, con este género menor. Y llegamos a México y fue como el primer día 700 o 800 personas. Sí, es verdad. El primer concierto que vimos ahí. Y volvimos de ahí como pensando, mira, tío, España es España, el mundo es el mundo. O sea, sigamos aquí haciendo lo nuestro, paso a paso, mejorando. Que lo que no puedas conseguir aquí todavía lo puedes ir consiguiendo fuera. Y lo de México fue como... revulsivo. Sí, un revulsivo Nadie bastante fin. Grande. O sea, de estos que... una inyección de tamaño moral. De caballo, de moral, que te meten por el ano y te meten ahí, ¡zas! ¡Toma moral! Adrenalina, pero sale por los ojos, a raudales. Como, ¡guau! Sí, sí. Ahí, rebosando moral. En fin, vamos a escuchar otra canción, ¿vale? Vamos a escuchar otra de las versiones que habéis grabado para este nuevo disco, este compartido con High Risers. Es otra versión de Dave Brubeck, me parece. Eso es, sí. Dave Brubeck Quartet. Ese, la verdad es que es otra canción que a lo mejor así dice, es Hi-Fi de Dave Brubeck. Yo digo, ¿esto qué es? Pero luego la pinchas y dices, hostia, esta también, es esta también es la esta. Conozco. Sí. Sí, también la he oído un montón de veces. Así que escuchamos a los coronas, esto es Hi-Fi. Qué gran ¿cuál? Grupo. Qué gran grupo. Qué tíos. Qué tíos más simpáticos. Joder, da gusto, ¿eh? ¿Por qué habéis hecho esta canción, esta versión Hi-Fi? Había que... una era como posicionarnos, era el rollo de vamos a reivindicar el sonido hispano con un toquecillo así de pop, y lo que hicieron los grupos de los 60 era enorme, así que por ese lado sacamos lo de los brincos. Y luego el siguiente era nuestro clásico, vamos a crecer. cómo podemos crecer. Siendo conscientes de nuestras limitaciones. Claro, es la mejor manera de crecer. El típico lío de, seremos capaces de hacer esto. Entonces elegimos un clásico de jazz, de jazz universitario se le llamaba, ¿no? A todo este rollo. Esta canción debe ser el 59-60. Mm. Y es un clásico, vamos, un súper clásico. Y nosotros, venga, vamos a hacerlo con un toque aquí cañí y surfero. También ha quedado muy chula, ¿eh? Mola. Sí. ¿Cómo no? Bueno, para ser los coronas mola. Y el reto que ofrecía el hacer esta versión. Sí, ¿cuál pues era? ¿O los retos o? Sí, hombre, sobre todo que bueno, rítmicamente es un patrón rítmico, es un 5x4, entonces nos planteaba un gran dilema, el hecho de que si nos manteníamos muy fieles al rollo de la original, estábamos perdidos. Era una derrota asegurada porque, porque no es nuestro terreno, no somos instrumentistas de jazz, no tenemos esa técnica, no. Entonces se trataba de intentar acercarlo más a nuestro rollo, pero sin que perdiera de alguna forma también la esencia de lo que es la canción, pues cómo camina y tal. Entonces al final llegamos a la conclusión de que la mejor manera era buscar un híbrido, es decir, una parte que tuviera un patrón rítmico más 4x4, más rockero, y la otra, por supuesto, que es la de la melodía de la canción de Paul Desmond, pues eso que tuviera, eso, ahí sí que se tenía que mantener, ¿no? el 5x4, porque si no, no suena igual, ¿no? Ese era el reto. Tuvimos muchas dudas, la verdad. Ya veremos. Sí, y muchos atasques. Sí, sí. Le dimos muchas vueltas a esto, ¿eh? Y bueno, y la idea era sobre todo pues intentar hacer algo que fuera más personal, ¿no? Porque es una canción que se ha versioneado mucho, ¿no? A lo largo de dos ya décadas, ¿no? ¿La tenéis ya muy, muy ensayada? Take ahora five. Sí, ahora ya nos queda bien. La ahora verdad. Ya le hemos al ido principio, cogiendo. Después de mucho soltar. Sí, ¿no? De hecho, además está grabada prácticamente muy poco después de, de yo, decidir. Yo todavía lo oigo y se nota que le falta un poco sí, de soltura. Sí, sí, sí. Pero nosotros, claro, también hay que tener en cuenta que dedicamos más tiempo a pinchar discos que a tocar música. O sea, que hay un momento en el que la crítica que puedas hacer a cualquiera es directamente extendible a ti mismo. Entonces, nosotros oímos nuestros discos como si fuera el de otro. Lo pones y dices, vaya mierda. Oye, no ha salido mal, no ha salido bueno, mal. Bueno. Está quedado... Claro, claro. Es la putada de ser pinchadiscos, ¿sabes? Sí. Estás todos los días oyendo música y poniendo música y constantemente hablando de música, viviendo música. Entonces, cuando pones lo tuyo... Dices, ahí está, la prueba del algodón. Cuando lo pones entre dos canciones que molan, esa es la manera de saber si lo que has hecho merece la pena. Sudas, de pronto sudas. Claro. Nadie sabe que es tu canción, ¿sabes? Le da igual. Es más, no notan diferencia. Parece, ha entrado hasta perfectamente, pero tú estás sudando pensando. ¡Pelos de puta! ¡Esto chirría! ¡Cuando vaya otra vez al local a ensayar! ¡Esto hay que cambiarlo! No, pero vamos, esto, y a ver si no sé cuánto, y a ver si la grabación, a ver si lo grabamos, a ver si el sonido, a ver, o sea, es como en los 3 minutos de canción un análisis súper profundo de todo y la próxima vez los micros los voy a poner a esta distancia y a ver si no sé qué, no puedo utilizar tanta reverb, tiene que ser más delay, el otro nos da, es como es un ejercicio mental extenuante. Y el momento que se acaba la canción y entra la siguiente haces o sea, esto sí que mola. Esta sí que buena. Esta sí que mola, de verdad. Esta sí que buena. Y sueles decir, esta sí que mola. Y mira qué simple. Sí, sí. O sea, que es a veces es un pasarlo mal, lo de estar ahí en la cabina. Sí, ya, somos muy autocríticos con con lo tuyo, sí. Con nuestros discos, sí. Es mejor que no hablemos de eso porque entonces. No, luego pasa mucho tiempo y los oyes y ya te quitas un poco. Ese lastre, esas rémoras ahí que te han estado ahí torturando durante mucho tiempo, igual lo ves de otra manera, pero tienes que dejar pasar bastante. Esa tiene una explicación. Al principio lo haces con las expectativas muy altas. Este disco va a sonar, bueno, vamos a conseguir el rollo que consiguió The Dark Side of the Moon, o esto va a ser como el Vindicator, o yo que sé, grandes discos, grandes momentos de la historia de la música. Y luego lo oyes y dices, bueno, ¿cómo hace que no? Entonces, no es ni tanto ni tampoco. Claro. Pero claro, tus expectativas son tan altas que inmediatamente lo colocas abajo de claro. Todo. Cuando te has olvidado de las expectativas que tenías. Dices, ahí va, no estaba mal. Yo recordaba esto como algo cutre y claro, está de puta no madre. No está mal, todo, claro. Bueno, mozo, vamos a escuchar otra canción. Muy venga, bien. Venga. Esta la seleccionó Fernando. Es un tema de Chris Spedding que se llama The Hunt. De Chris Spedding y John Cale cantando. Ah, mira, pues nada. Dos monstruos. Chris Spedding, John Cale, The Hunt. Ahora comentamos la jugada. hacer en directo. Lorito. Muy chula esta canción también, ¿eh? Qué placer poder poner en un programa de radio a John Cale con Chris Spedding, tío. Es la bomba, vamos. Os lo agradecemos, ¿eh? Aquí es cuando David y yo os damos las gracias. Claro, claro, claro. Dejarnos gracias a vosotros. El espacio. Hay un tipo de música que no se oye más en la radio, tío. Y es una putada, claro. Porque si no se oye, eso quiere decir que hay un tipo de gente que nunca va a llegar a ella. Y vamos, gracias a que tenéis este programita en el que está abierto a cualquier tipo de opinión de sus colaboradores, nosotros aprovechamos para evangelizar y de paso pervertir, porque todo lo que tenga que ver con John Cale es perverso. Es buenísimo. Pues sí, es una apuesta segura en cuanto a la perversión. No, y el tío, la verdad es que, pues mola. Yo le vi hace 3 años o por ahí, que estuvo tocando en la Sala Arena. Sí, sí, sí. Y sí, a mí me moló. Oh, no, no, sí. Yo estuvimos ahí. Me moló un montón. Pero gran concierto. Vino varias veces muy seguidas. Sí, es que al año siguiente vino otra vez. Vino otra vez. Sí. Y muy, muy bueno. Además, a mí incluso los discos que está haciendo así también últimamente, hay uno que recuerdo especialmente, especialmente inspirado, que se llama... Creo que era Black Acetate o sí, algo así. Black Acetate. Black Acetate. Que venía ese concierto. Era el de presentación, era, ¿no? Era el de un directo que sacó a propósito del disco este, sí, claro. Sí. No, ese disco estaba muy chulo. Es que además John Cale es podría ser el perfecto perdedor, pero el tío se lo ha trabajado para que después de toda su carrera parezca que él es el ganador. Porque no, tiene una pose y un discurso muy lúcidos que le deja a su compañero de la Velvet, Lou Reed, con el que tuvo todas las tensiones y el que inicialmente se consiguió las mieles del éxito inmediatamente, según acabó con la Velvet. John Cale estuvo como semi-escondido, discos un poco menores, aparecía, desaparecía, pero el tío ahora mismo, está en una situación, además, en una situación de tener capacidad de influir a la generación actual ahora mismo, que no tiene Lou Reed, tío. Tiene huevos la cosa, ¿eh? Porque a lo mejor la figura de Lou Reed se ha diluido así... Más disperso. Sí, igual, un poco, ¿no? Y a lo mejor se le ve un poco más ahí... Algo es que Lou Reed era el gran literato, él, era sí. El de las grandes letras, tío. Las letras a John Cale le ponían los pelos de punta. O sea, decía que solo se creía a Lou Reed por esas letras. Decía, pero tío, una cosa tan callejera, tan natural y tan poética a la vez, esto es la bomba. Pero John Cale era el gran músico. Era el músico, claro. Era el musical, era el que... El que quería dar los pasos, no hay que romper con esto, hay que tirar a esto, hay que tirar a este minimalismo, hay que tirar a esto otro, hay que ser más crudo. Entonces esa visión la tenía al 100% John Cale. Y claro, eso en el fondo, en el mundo de la música, si Lou Reed hubiera hecho como Sabina y se hubiera dedicado a escribir libros de poesía constantemente, pues igual hubiera tenido una actualidad. Pero no, decidió que lo suyo era la música. Y acompañar también a su señora en directo también. Sí, también. A la Laurie Anderson esta, ¿no? También hace conciertos con ella. Uh-huh. Vamos, que estuvo hace en unos veranos de la Villa, no sé si este año o el anterior. El año pasado. Sí. Vino en el grupo. Sí, vamos, que eran los dos. Ah, eran los dos. Claro. Sí, era la moza con, pues eso, cantaba ahí. Sintetizadores, y teclado, piano. Y él, pues, llevamos. Sí, además, entre los dos hay una gran diferencia que para cualquiera pasa inadvertida, pero para David y para mí, que somos rockeros aquí, vieja escuela, nos damos cuenta enseguida. Lou Reed lleva los pantalones abrochados demasiado altos. Como Cachuli, en un momento dado. Y John Cale los lleva bien, los lleva justo en su punto, ¿sabes? O sea, es el punto ese que no se los sube, que queden tan cerca al ombligo. Y eso, David y yo nos fijamos, es... No, hay que fijarse en esas cosas. Ese tipo de detalles, tío. A ver qué tipo de vaqueros descoloridos lleva o hasta dónde se los sube. Son cosas que marcan realmente la profundidad de un artista. Y cuando ya pasas de una determinada altura, ya dices, hostia, las cosas están empezando a ir mal. Ese va camino Borat. Camino Borat. Sí. O sea, para ser checheno, por ahí no está mal, pero... Hay algo que no me cuadra. No. Bueno, Chris Spedding con John Cale en The Hunt. Y para que nos dé tiempo a escuchar otra de las canciones que nos ha traído David, pues nos vamos a saltar una de los coronas, la dejamos para despedirnos, ¿vale? Y ahora vamos a escuchar un tema de Howard Tate, David. Howard Tate, sí. Es un cantante de soul, cantante negro de soul de más o menos mediados de los años 60. Nuestra conexión con Howard Tate es que nosotros somos muy fans de Bill Doyett. Hacemos en el repertorio de los Coronas, ya además grabado en los conciertos, casi una de las canciones que más hemos tocado, probablemente desde el principio, es el hit más conocido de Bill Doyett, que es el Honky Tonk. Parte 1 y 2. Sí. Y Howard Tate, antes de emprender carrera en solitario, llegó a ser frontman como cantante de la banda de Bill Doyett. Él es un gran cantante. Y nosotros, que de alguna manera también tenemos una época en la que estamos así como... ¿Encontraremos alguna vez algún cantante aunque sea con un 10% del talento que tiene, que pueda tener un tío como este? Sí. ¿Lo lograremos algún día, aunque solo sea para satisfacer a todos aquellos locos que todavía en nuestros conciertos de vez en cuando nos dicen: ¿y dónde está el cantante? Hey, hace nada, ¿dónde fue? En Zaragoza, una chica que fue al concierto ahí con... O sea, hace nada me refiero a hace 4 días. Eso fue el viernes. Acaba el concierto, iba con un amigo de Javi Vacas y vente conmigo, que va a ser un concierto divertido, te lo vas a pasar bien, te va a gustar. Me lo he pasado muy bien, incluso ha habido un momento que se me ha olvidado que no tenías cantante, y eso que estaba como hasta la tercera o cuarta canción pensando, ¿pero qué? ¿Quién será el que se ponga a cantar? Porque veía dos micros, decía, uno de estos dos se va a poner a cantar, a ver cuándo empieza. Y dice, de pronto se me ha olvidado. Ya se me ha pasado. O sea, que todavía hay parte de nuestro público que echa de menos. Echa de menos una persona cantando. Pero es difícil, ¿eh? Nosotros, si tuviéramos a alguien que estuviera ahí, pues yo qué sé, una especie de... De John Fogerty de joven. Ya te he dicho, somos pinchadiscos, oímos demasiada música. Pues Steve Winwood, antes de cumplir los 18, también nos vale. Pues este tío ha estado. Él grabó un disco así como a mediados finales de los 60. Ha estado prácticamente olvidado durante muchos años, sin trabajar, incluso ni grabar ni nada. Y hace un par de años un productor y guitarrista que se llama John Tiven lo sacó de casa. Así, se lo encontró buscando la basura de su casa. Y dijo, oiga, tío, ¿qué hace? Howard, ¿qué pasa? Y decidió meterlo en un estudio de grabación con canciones. Las canciones son prácticamente casi todas del tío este, del John Tiven este. Pero vais a ver qué voz, vais a ver qué gran voz. Está sonando ya de fondo para que... Como os decía, nos dé tiempo a todo. Este es Howard Tate. Lo escuchamos por cortesía de David de los Coronas. Have you ever asked to be forgiven and you can't recall? Pues así suena Howard Tate. No nos va a dar tiempo a que suene mucho más, pero sí a recordaros que, atención, cuando los Coronas regresen de su nueva aventura mexicana, van a estar el día 19 en la sala Reciclaje en Guadarrama con Arizona Baby, el día 21 de diciembre todo esto en Moby Dick, aquí en Los Madriles, también con Arizona Baby, y luego ya el 23 en Ávila y el 26 en León. David, Fernando, que lo pasé muy bien por allí, por México, ¿eh? Muchas gracias por venir otra vez aquí. Muchas gracias de nuevo a vosotros. Y por traernos es un placer. Y por traernos estas canciones tan chulas. Julito, rápidamente, haz los honores. Se preveía goceteo, ha sido, vamos, en toda línea, era previsto. Y no dejéis de volver. No dejéis de volver. Vosotros de llamarnos, ya sabéis. Por favor. Estaremos a hacer mutuo las veces que haga falta. Y nada, dejamos aquí al personal escuchando más música. Os dejamos con Aguascalientes, no podía ser de otra forma. La semana que viene más.